Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Comencem amb Anabel Conde, Toda una mujer. Aquesta cançó es diu Paraíso. La suave brisa lleva el dulce aroma de tu piel. El mar me habla de ti, de tu alma, de tu ser. El sol no se acaricia, me devuelve a la niñez de mi Andalucía, nuestro bello amanecer. Nou senzill de l'àlbum Toda una mujer d'Anabel Conde, dedicada a Andalusia, la cançó Paraíso, i dedicada al nostre país petit, la peça que de l'àlbum Por vosaltres ens porta l'Orquestra Internacional Meravella. L'Orquestra és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies, és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val és així com m'agrada a mi. I no em sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. És tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, que ens apareixen així com m'agrada a mi. Del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixi detectors per secrets del cor. I és així, és així. Sinéad O'Connor ens presenta des del seu àlbum I'm Not Bossy, I'm the Boss, el seu single anomenat Take Me to Church, Porta'm a l'Església. Santana, en nova versió al costat de Pitbull, del seu Oye, 2014, des de l'àlbum Corazón. about it. This is what legends are made of, Carlos Santana and Pitt. We making history, baby, like Nelson Mandela did. Hosted the AMAs, Raiders went straight through the sky. And I ain't talking dope when I say it's an 11-year high. It's a legend in the making with the legend himself. Y'all go ahead and get rich, me, I'm here for the wealth. You bad it. To the world's most wanted. It's a legend in the making with the legend himself. Y'all go ahead and get rich, me, I'm here for the wealth. Now get rise, or get lift. Ahora canta mi gente, dale Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar. Tell me what you want, I got it. You just let me know if you got it. Això és el tema de la Tata Golosa. Lo dice la Tata a todo el mundo. L'amor es primero, no es segundo, segundo, segundo. Busca, busca, busca, busca, oh, oh. Busca, busca, busca, busca, oh. Busca, busca, busca, busca, oh, oh. Busca, busca, busca, busca, oh, oh. Busca, busca, busca, busca, oh, oh. Busca, busca, busca, busca, oh, oh. Sensual, maniacal, infernal. El amor es total, el amor es total. A bailar. Chico busca chica, chica busca chica. Chico busca chico, el amor es total. De nuevo. Chico busca chica, chica busca chica. Chico busca chico, el amor es total. Otra vez. Chico busca chica, chica busca chica. Chico busca chico, el amor es total. Todos juntos. Chico busca chica, chica busca chica. Chico busca chico, el amor es total. Y ahora, música. Busca, busca, Y ahora, música. Pedro y Pablo y Sergio y Sandra y Nuria y Tata y Manu y Félix. L'amore è totale. Chico busca chica, chica busca chica, chico busca chico, e l'amore è totale. Chico busca chica, chica busca chica, chico busca chico, e l'amore è totale. Chico busca chica, chica busca chica, chico busca chico, e l'amore è totale. Chico busca chica, chica busca chica, chico busca chico, e l'amore è totale. E l'amore è totale. Escolta del tema de Tata Golosa, que es deia Busca Busca, i després els Oques Grasses, una de les millors formacions, aquesta entitat que és nostra d'Osona, que ens portava el Premi Revelació de l'Enderroc el 2013, amb Continuem Vius, des del seu darrer i magnífic àlbum. Després, ells, escoltem a Sergio Contreras, amb Crow el Legendario, amb dos ens porten conjuntament el tema anomenat El Angelito. Eres mi temperatura, su carita pura dulzura, su mirada hechizada. que me haga explotar. Tu sueño que sea contigo. Yo quiero ser tan querido. Me digan que no puedo verte, más crece mi amor, mi ganas de tenerte. Ven acá pequeña, déjame cuidarte, quiero conquistarte. No, hágame un beso, hágame un beso más, hágame de eso que me haga tiritar. Hágame un beso más, que me vuelva loco, me patine el coco, que me haga explotar. Si se empieza contigo, ay mami, papá, yo quiero ser tan herido, ay mami, papá. De aquí no se mueve nadie. 1, 2, 3, mambo. Y esto se hizo para rumbear, pa' que la nena del party no lo paren de menear. Dale hasta abajo, ma. Y esto se hizo para rumbear, pa' que la nena del party no lo paren de menear. Dale, ma. Menealo hasta abajo, menealo hasta abajo, menealo hasta abajo. Como tú sabes, mamá. Menealo hasta arriba, menealo hasta arriba. Dale mambo, no fuese si empieza contigo. Ay, mami, papá, yo quiero ser tan herido. Ay, mami, papá, yo quiero que sea contigo. Ay, mami, papá, quiero ser tu principito. Ay, mami, papá, quiero ser tu papá. Si sueño que sea contigo. Ay, mami, papá, yo quiero ser tan herido. Ay, mami, papá, si vuelo que sea contigo. Ay, mami, papá, quiero ser tu principito. Oye mami, tú sabes que soy el único catalogado para ser tu angelito. Volvimos de nuevo. Això se diu El Angelito i és de Crow, el legendari, en la companyia de Sergio Contreras, a la sintonia de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical de singles d'actualitat, com per exemple el que ens arriba a continuació mitjançant l'àlbum New de Paul McCartney, d'un dels grans de la història de la música. La cançó en la que tanquem aquest segment es diu Early Days, fa temps enrere. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. Crazy. A slick back with Vaseline, like the pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. from the past always come to you when you look for them. And your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Everybody seems to have their own opinion. Who did this and who did that? But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. And they can't take it from me if they try. Road.